Vamos a ir a la palabra de hoy. El título es una pregunta, ¿verdad? ¿Es suficiente convenir a la iglesia? Hebreos, pues ya dijeron la respuesta. Vamos a orar. No, vamos a la palabra en Hebreos 10, 23. Hebreos 10, 23. En la Reina Valera. Yo lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Usted sígalo con la Biblia que usted tiene ahí en su poder, o sígalo aquí en la pantalla, Hebreos 10, 23, y dice así la palabra de Dios: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Oremos. Padre, te bendecimos, Señor, porque es un privilegio, Señor. Tú has puesto en nosotros el querer como el poder. Señor, te damos gracias porque aquí estamos, Padre. Sabemos que te debemos todo a ti, mi Dios. Y queremos ser sensibles, Señor, a tu palabra que nos desafía, que nos redarguye, que nos confronta, pero que nos enseña y que nos da ese gozo y esa paz necesarios, Padre, para vivir esta vida, Padre, como tú quieres, como a ti te agrada, Padre. En el nombre de Jesús, guíanos y enséñanos. Amén. El término bíblicamente de congregarse tiene implicaciones mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar en una manera simple, ¿verdad? El significado de congregarse es muy amplio y profundo, que solo ir a la iglesia, ¿verdad? Que solo venir a la iglesia. Venir a la iglesia habla de estar, claro, presentes físicamente, pero no necesariamente en alma y espíritu. ¿Cuántos sabemos ya de que somos cuerpo, alma y espíritu, verdad? En el mundo, ¿qué nos decía? Que somos mero cuerpo, ¿verdad? Solo cuerpo. Porque ellos se interesan por las cosas ¿de qué? De la vista. Andan por vista, dice la palabra. Pero nosotros andamos por fe, porque ya hemos comprendido que existen nuestra alma y nuestro espíritu, y los tres forman un solo ser que aquí está presente, ¿verdad? El igual, siempre la analogía, dijimos que era la analogía con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la analogía clásica, que ustedes deben ayudarse con esa analogía a comprender. Siempre, como a Moisés se le mostró, dijo: hazlo como yo te mostré, como está en el trono celestial, y así hazlo en la tierra, porque así el Señor creó en la tierra muchas cosas representadas en el cielo. Y nuestro ser no es solamente nuestro físico, el que vemos en el espejo, el que la gente ve cuando estamos aquí, ¿verdad? No, es alma y espíritu. Yo puedo estar hoy aquí y mi mente puede estar paseándose por la barranca del Tehuantitán, ¿verdad? Es aquí en Guadalajara, ¿verdad? O el Cerro del Cuatro, o en las playas del Cancún, ¿verdad? Yo puedo estar paseándome ahí. Claro, el Señor nos dio mucha imaginación, ¿verdad que nos dio mucha imaginación? ¿Verdad que le damos gracias porque tenemos tanta imaginación? La imaginación es un don que el Señor nos dio al ser humano. ¿Se imagina a su perro o a su gato imaginándose? No, imagínense, no se la acaba, hermanos. El perro, ¿por qué él está sentado y yo en el piso comiendo? ¿Por qué a mí me dan las sobras y él come siempre lo bueno? Imagínense si el perro empieza a pensarle y a imaginarse así. No, los que tienen mascotas, híjole, y yo sé que aquí algunos tienen muchas, ¿verdad? Entonces, imagínense, pero es el Señor el que nos da esta capacidad tremenda de la mente, ¿no? De poder pensar, imaginar, planear a futuro. Ningún otro ser creado planea futuro. Pero esta imaginación, ¿usted de dónde cree que el Señor se la basó al crearnos? Fuimos hechos, dice la palabra, a semejanza de ¿quién? Del Señor. Tenemos la esencia porque Él sopló vida, aliento de vida en nosotros. ¿Con cuánta imaginación el Señor creó todo este universo que vemos? Cuando usted ve las estrellas, ve una flor, ve los cerros, ve los que son científicos por un microscopio o por un telescopio, ¿verdad? El universo tan inmenso y grande, y ve los átomos tan espectaculares, cómo Dios combinó todo eso. Y no queda, como dije del salmista, ¿verdad?, más que humillarse, ¿verdad?, ante tanta gloria, tanta grandeza, tanto poder. Y ese mismo poder de imaginación, como Él es Dios, Él lo llevó ¿a qué? A la práctica. Y por eso creó todo esto. En cambio, nosotros somos criaturas, ¿verdad? Tenemos poder de imaginación, pero no lo podemos llevar todo a la práctica, ¿verdad? Porque no somos dioses, no somos el Señor, somos criaturas. Pero nomás viendo a la creación del Señor, vemos lo que Él se imagina, ¿verdad? ¿Cuál es su visión? Y aquí está la evidencia, mis hermanos, en que nosotros, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos una dimensión más allá, que trasciende ¿qué? Lo puramente material, lo puro natural, sino que se va sobre lo sobrenatural y se llega hasta lo eterno. El diablo quiere cortar eso, mis hermanos. Quiere cortar ese link, ¿verdad? Perdón que se utilice el inglés, ¿verdad? Esa conexión, ¿verdad? Ahorita todo es en internet, está todo, ¿cómo se llama? Gringoliciado. Entonces, ya saben, si me explico, ¿verdad? El diablo quiere cortar eso de raíz. No, tú vive la mejor vida ahora. Déjate esos religiosos, esas cosas de la eternidad. Pues lo eterno todavía falta. ¿Quién sabe cuándo me voy a morir? Etcétera, etcétera. ¿Y quién sabe qué va a pasar? No sabemos. El diablo quiere cortar esa conexión con lo eterno, con nuestra alma y nuestro espíritu, que son eternos. No caigamos en esa trampa, mis hermanos. Por eso, el solo hecho de venir a la iglesia físicamente no es automáticamente sinónimo de agradar a Dios. Porque si solo venimos físicamente y nuestra imaginación está en otro lado, ¿de qué vale? La Biblia dice, mejor ve a disfrutar lo que en donde tu alma, o sea, tu imaginación está. Es que no me alcanza ir a Cancún. Bueno, entonces, imagine menos. Fíjense, y no es suficiente porque venir a la iglesia no es igual a congregarse, mis hermanos. Eso es lo que hoy quiero aprender junto a ustedes, ¿verdad? Bueno, yo ya lo aprendí estudiándolo, ¿verdad? Y quiero compartírselo también a ustedes. Venir a la iglesia no es igual a congregarse. Esto nos lleva a concluir que el solo ir al templo no es en sí suficiente para el Señor. Fíjense, ¿eh? Porque la demanda del Señor es muchísimo más amplia. Y no les estoy dando carga. Déjenme terminar la idea hoy. Vean todos los miles y millones de feligreses en los templos católicos, ortodoxos, inclusive, mis hermanos, de esas iglesias denominacionales que todos conocemos, de donde yo vengo, ¿verdad? En donde muchos andan nomás yendo al templo. Recién, siempre aquí cuando vengo aquí me topo, ¿verdad?, con la gente que va aquí a la iglesia católica que está aquí al templo. Y van todos bien vestidos y con no sé qué y con sus mejores ropas. Y yo veo. Y yo siempre me acongoja, ¿verdad? Me acongoja y oro por ellos. Yo los veo, pasa uno. ¿Y qué hay que hacer ustedes también? Pues orar. Señor, ayúdalo. Que realmente Él te busque de corazón. Y no sea una religiosidad. Muchas personas van a cumplir. Pero no están cumpliendo con Dios. Solo cumplen con mandamientos de hombres, tradiciones, rituales y costumbres. Pero no cumplen con el único Dios vivo, porque en sus corazones Dios está lejos. La presencia del Señor no está. Es como invitarlo al Señor. Señor, cuando uno se convierte, Señor, yo te invito a mi corazón. Sé el dueño de mi vida. Y después yo me voy a Cancún. Y el Señor aquí, ¿y qué onda? ¿El anfitrión? ¿Dónde está? Está vacía la casa. Su alma está vacía. ¿Dónde está? Y esa es la diferencia, mis hermanos, de ir físicamente a cumplir al hombre, vamos a llamarlo así. O sea, por hombre aquí me refiero, usted puede poner ahí a los jóvenes, a sus padres, quizás alguno, no estoy acusando a nadie, no se ofenda, no se levante, téngame paciencia. Puede venir por, es que mi papá me obliga. Yo así iba mucho a la iglesia. Cuando yo era joven, pues mi papá decía, si no vienes, vas a ver cómo te va a ir. Así me decía. Vas a ver cómo te va a ir. Como dicen aquí en México, en feria te va a ir. No, pues me reporto, jefe. Y llueve, truene, nieve, caiga granizo. Adivinen dónde estaba yo el domingo temprano. En la iglesia. Yo iba a la iglesia, pero no me congregaba. Yo lo sé muy bien el ser religioso. Y herir por el hombre, en este caso por mi padre, ¿verdad? Cumplirle al hombre, a algún familiar, a alguna persona que usted aprecia. Al fin y al cabo lo aprecia, ¿verdad? O tiene una relación cercana. Por eso pues se siente obligado, ¿verdad? A cumplir. O lo considera una autoridad. Allá cuando estábamos en Monterrey, Me tocó un presidente del G, ya lo nombré, ya hice el comercial. Entonces, y él, me tocó uno que era religioso, que era cristiano. Y adivinen qué, los domingos terminábamos, íbamos a trabajar, fíjense, los domingos también. Y terminábamos en la tarde y él nos invitaba a su casa, una mansión grande que la empresa le rentaba ya en los mejores lugares. Y adivine qué, ¿cuántos de los directivos iban? Casi todos querían ir. ¿Por qué será? Porque querían estar en la presencia de el Señor o del Señor Park. Es triste, ¿verdad? Pero así somos. Y yo me incluyo, porque así yo también era. Yo iba, porque mi jefe, no me obligaba, pero ahí estaba, ¿verdad? Él presidía la reunión. Entonces yo me iba, me reportaba. Y iba bien temprano. Y bien cansado, pero ahí estaba. Gozoso de que mi jefe me vea con buenos ojos. Mis hermanos, la diferencia en ir físicamente al templo, a cumplirle al hombre con el congregarse, que el Señor nos exige en su palabra, es abismal. Congregarse, como el Señor nos explica en la Biblia, es cumplirle a Dios la máxima autoridad que pueda haber en toda la existencia. ¿O hay algo más grande que Dios? No hay. Congregarse significa estar no solo físicamente aquí, mas en alma y en espíritu. El alma, para aquellos que todavía no lo asimilan, es donde están todos mis pensamientos, mis anhelos, mis deseos, mis sentimientos, ¿verdad? Ahí se alojan, en el alma. El alma es mi deseo, mi anhelo. Entonces, el que el alma venga conmigo a la iglesia, ¿verdad? Es que mi anhelo y mi deseo sea estar ante su presencia, en la presencia de Dios. Que mi corazón anhele estar junto a Dios. Salmo 63:1 en la Reina Valera, Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Qué bonito salmo. Así es cuando no solo yo estoy en el cuerpo. Este salmista obviamente estaba en el santuario, como él dice, ¿verdad? Pero estaba todo su ser, Todo su ser estaba derramándose ante el Señor. Y también el espíritu que Dios nos prestó al darnos aliento de vida. Porque los que dicen en la palabra, lo dice bien claro en Juan 4, ¿verdad? Que los que le adoramos, los que le respetamos, los que queremos estar con el Señor, tiene que ser en espíritu y en verdad. O sea, mi espíritu tiene que estar presente. Esto es, mi espíritu, el que el Señor hizo renacer en íntima comunión con su Santo Espíritu. Ese espíritu debe estar. Juan 4:23 dice que el Padre busca. Miren, el Padre busca. ¿Se imagina a Dios buscando personas que lo adoren de esa manera, en espíritu y en verdad? ¿Se imagina? Yo siempre doy el mismo ejemplo. Ya Carlos Slim me ha llamado y me ha pedido comisión, pero ¿se imagina que Carlos Slim lo ande buscando? Ay, te anhelo, te ando buscando, quiero que trabajes, te voy a pagar 1,000,000 por mes. ¿Y usted cómo estaría? Ay, el Dios del universo lo anda buscando, mi hermano, mi hermana. El Dios del universo nos anda buscando y quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser. Dios quiere todo nuestro ser, no quiere una parte, quiere nuestro cuerpo, alma y espíritu para que le adoremos en la congregación de los santos. ¿Cuántos queremos adorarle? Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, Él se lo merece. Denle un fuerte aplauso, Él es grande. Gloria a Dios. Adorar es igual a reconocerle, mi hermano. Uno no puede decir, bueno, yo le reconozco a Él, Él es Dios, Él es mi Señor, sí Señor, sí patrón. Y después nomás le entrego mi cuerpo o nomás un ratito de lo del tiempo que me sobra. No es así, es reconocer lo que es Dios. Dios no es cualquiera, Dios no es un presidente o un rey de este mundo. Es el Rey de Reyes, es el Rey del Universo. Eso tenemos que comprender, esa dimensión en donde Él se expone y se humilla a sí mismo para bajar a nuestro nivel y presentarse como hombre y decirnos, ve, aquí estoy, estoy cerca de ti, estoy a tu alcance. Pero que Él esté a nuestro alcance no significa que nos lo tratemos de igual a igual, ¿verdad que no? Él sí nos quiere tratar, Él nos trató de igual a igual. Es más, Él se humilló. Y justamente ayer en el discipulado que estábamos con los servidores, hablábamos de reconocer esa autoridad de Dios como el Señor de mi vida. Para así poder que llevar no solo mi cuerpo, sino mi alma y mi espíritu a la presencia del Señor. Esto es a congregarme a la iglesia. El Señor quiere que nos congreguemos en la iglesia. El Señor nos obliga a hacer eso. Es una exigencia del Señor, es un mandato. Yo sé que a muchos en estos tiempos no les gusta esa palabra. Mandato, obligación, algo que debemos de hacer sí o sí. No les gusta porque esta generación con la cual somos parte, somos rebeldes. Somos rebeldes. Y no nos gusta esa palabra. Pero sabemos que cuando lo conocemos, como todo padre, Él lo hace por nuestro bien. Eso lo sabemos. Pero hay que saberlo conociéndolo a Él, no teóricamente. Esto significa que el amo, el dueño de su vida, de mi vida, lo tenemos que reconocer ahora, ahora, antes de morir físicamente, antes que mi cuerpo, una parte de mi presente, ¿verdad? No se deje de existir, porque el cuerpo se envejece y ¿qué dice? Pues muere, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero tiene que ser antes, eso es lo importante, eso es lo que el Señor quiere, que antes que muramos físicamente, lo tengamos a Él como dueño, amo, Señor de mi vida. Porque si te mueres, si me muero sin reconocerle en su lugar a Jesucristo como el Señor, igualmente, mi hermano, mi hermana, igualmente lo va a terminar haciendo. ¿Sabía usted eso? Ayer lo dijimos. Porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, dice en Filipenses 2, ¿verdad? Todos van a doblar rodillas ante Dios. Hasta el más recalcitrante ateo, filósofo del mundo que exista, él va a doblar sus rodillas ante el Señor. Van a anunciar al Señor con las trompetas celestiales, al Rey de Reyes, y todo el mundo se va a arrodillar, quiera o no quiera, le guste o no le guste, eso va a pasar. Y toda lengua le va a confesar como Jesucristo el Señor. Le verá impresionante, majestuoso, poderoso. Y van a caer sin fuerzas. ¿Se acuerda como el apóstol Pablo, Juan, ahí en la isla de Patmos, que estaba escribiendo el libro del Apocalipsis? Y se le apareció el Señor y él cayó rendido, ¿no? Toda la fuerza. ¿Veo cuando le dan, alguien le dieron un shock así y cayó? No le dieron, ¿verdad? Andan en buenas cosas. A mí una vez me dieron, y sí, de repente las piernas, ¡sua! Se queda uno sin fuerza. Y cae al suelo, pero pensando, ¿eh? No es que deje de pensar. Está pensando y cae así, porque todos los músculos, saben que los músculos se mueren por electricidad, ¿verdad? Ese es nuestro Dios espectacular. Y entonces, ¡fum!, caí. Y dije, ¡wow! Me quedé en el piso. Dije, ¡wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Así vamos a caer delante de la presencia del Señor. Y vamos a confesarlo. No. Él es el Señor. Pero ya no es fe. Ya lo vimos. Es por fe, mis hermanos. Es antes de morir. Todo verdadero cristiano, mis hermanos, todo verdadero cristiano sabe que es esencial el congregarse físicamente en una iglesia local. Por eso hoy estamos aquí. Lo bueno de las iglesias pequeñas, ¿qué es? Que hay una comunidad, un ambiente familiar. Eso es bueno. Hay que aprovechar eso. Yo creo que en la iglesia primitiva, si todos estudiamos el libro de los Hechos, ¿verdad? Y vemos a algunos padres de la iglesia que hablaban, como Ireneo, y uno se imagina en la iglesia en esos tiempos, no había megas iglesias. Eso, o sea, le aseguro, no había. Son iglesias como las que usted ahora está participando, en donde siempre se reunían en una casa. ¿Usted qué cree, que las casas eran bien grandes? Pues no, o sea, eran casas normales. Entonces ya se juntaban 2, 3 familias, 4 familias, las que iglesias un poco más grandes, hasta 10 familias. ¿Y ahí tenían cuántos hijos? Bueno, aquí yo sé que algunos tienen muchos hijos también. Imagínese, eran una familia, eran de 10, o de 20, o de 15. Ya con 5 o 6 eran, pues eran como 100 y tantos. Eran bien muchos, ¿verdad? Por eso estamos hoy aquí, mis hermanos. Usted no está aquí como muchos cristianos que piensan en estos tiempos, en estos tiempos oscuros, que aunque no vaya a la iglesia, usted ya por el YouTube, por el Facebook o lo que sea, por internet, usted, su espíritu está con ellos. Ah, yo ya fui a la iglesia en espíritu. Mi espíritu fue y volvió. No se crea. Así no funciona la iglesia. Y hoy vamos a dar pruebas fehacientes, claro, de que el Señor nos está diciendo que así no funciona la iglesia. Si yo diría así o así, pues no me haga caso. Pero si el Señor dice que así no, pues hay que hacerle caso, yo creo, ¿verdad? Yo creo que Él sí merece nuestra atención, nuestro respeto. ¿Por qué es importante o fundamental el congregarse? ¿Por qué será eso importante o fundamental? ¿Por qué hace tanto énfasis nuestro Señor Jesús en eso? ¿Por qué? Porque es un mandato del Padre. El Señor lo pide, lo exige en la palabra, y al final sabemos que es por nuestro bien, para bendición nuestra. ¿Usted cree que Él se ve beneficiado porque si vamos? No, pues Él se beneficia en el sentido que Él se agrada. Su corazón se alegra, eso sí. Porque a Él le gusta ver florecer a sus hijos, ver prosperar a sus hijos, ver crecer espiritualmente a sus hijos, que es lo más importante. Si volvemos a leer el pasaje principal de hoy, vayamos ahí de vuelta a Hebreos 10, versículo 23. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, Usted sígame en la versión que usted más desee, pero escuche bien esta versión. Mire cómo dice: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a lo demás de nuestra fe. Seamos solidarios. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien, dice esta traducción. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. ¿Qué día está hablando aquí? El día del Señor, ¿verdad? No es cualquier día, es el día cuando la Biblia habla de aquel día, el día es el día del Señor. Y el día del Señor es un tiempo de regocijo para la iglesia, pero de castigo y juicio para el mundo. El día del Señor es el tiempo final cuando el Señor regresará. El Señor Jesús va a regresar porque así lo prometió. Ese es su día. Y va a regresar por los suyos, por los creyentes, por los congregantes. Y va a hacer justicia a este mundo oscuro y perverso. Se acercan los días que el libro de Apocalipsis nos describe detalladamente. Que algún hermano que otro pues lo abre y dice, ay, mejor no lo leo, me asusta. El Señor nos advierte, mis hermanos. Marcos, vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 19. Y el Señor, miren el Señor pues no se anda con pelos en la lengua, ¿verdad que no? Él lo dice tal cual, porque Él nos ama. Dice así Marcos 13, 19, porque esos días serán de gran aflicción, de gran tribulación, dice otra versión, como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. Wow, ese es aquel día. Y ese día dice la palabra que se aproxima cada día que pasa. Y usted ve cómo está el mundo y usted qué cree, que falta poco o falta mucho. Falta poco. Falta poco. ¿Y usted qué piensa? ¿Que es mejor afrontar los dolores de parto de aquellos días solos o juntos con nuestros hermanos y compañeros de armas espirituales? ¿Qué es mejor? Pues no es muy difícil, ¿verdad? Claro que es mejor juntos. Mis amados hermanos, no nos dejemos engañar por las artimañas del diablo, que nos dice, mejor solos que mal acompañados. Ya voy a la iglesia, es esa bola de hipócritas. No más, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pero nada, nada, nada, no veo nada. Si así piensa mi hermano, pues ya usted tiene mala compañía. Porque no son los hermanos. Y si no están los hermanos, siempre alguien va a llenar ese lugar. Adivine quién va a llenar su lugar. Pues el demonio, que va a susurrar. ¿Qué va a hacer ese demonio ahí? ¿Va a estar calmadito? No, él va a estar todo el tiempo susurrando. ¿Vio? Susurrando. ¿Vio? Como con el que le gustan los chismes. Lo contrario de Dios. Dios tira aliento de vida y el diablo susurra. ¿Qué? Cualquier viento de doctrina, dice la palabra. Cualquier basura, pensamiento humano, filosofía remezclada, menos la doctrina de Dios, claro. La doctrina de Dios la va a citar para, ¿qué dice la palabra? Torcerla y confundirnos. Versículo 25 ahí de Hebreos, decía en esta versión, palabra de Dios para todos, reunámonos. ¿Vio? Es un mandato, ¿no? Reunámonos, congreguémonos, pero para algo, no es para cualquier cosa, es para animarnos unos a otros, dice aquí. Animarnos, en la Reina Valera dice exhortándonos. En el original griego significa, fíjense lo que significa, orar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar, exhortar. y habla de una exigencia. Que esto es una exigencia, mis hermanos. No es algo opcional. Si ando de buenas, lo hago. Y si hoy ando de malas, cansado, no lo hago. ¿Andamos por qué? Por fe, en el Espíritu. Nuestro Espíritu va jalando, ¿verdad? ¿Con qué? El Espíritu de Dios nos jala el Espíritu y nosotros nos vamos avanzando y creciendo. Nuestro cuerpo no nos jala. ¿Usted qué cree a dónde nos va a llevar el cuerpo? ¿El cuerpo qué quiere? Carne, las cosas materiales. Cuidado, mis hermanos. Aquí está bien claro que el animarnos unos a otros es una exigencia. Fíjense, si resumimos ahí en el contexto de Hebreos 10, fíjense, hay tres puntos importantes que debemos de subrayar. Fíjense lo que dice ahí ese contexto que leímos, Hebreos 10, 23 al 25. Número uno dice, mantenernos firmes en nuestra esperanza, sin fluctuar, sin varianza. Mientras más carnal sea alguien, ¿qué pasa? Es más volátil, ¿verdad? Y después, ay, estoy deprimido, ay, estoy bien contento. No, nosotros tenemos templanza. ¿Qué es la templanza? Ante cualquier situación, emergencia, dificultad, problema, templanza. ¿Qué hacía el Señor? Venían las mareas y todo, y él, los discípulos, ¿cómo estaban? ¡Ay, sálvense quien pueda! Y él, durmiendo, templanza. Se despierta, cálmense. Se calma, sigamos con lo nuestro, ¿verdad? Esa es templanza. ¿Cuántos desean un marido, una esposa, hijos, padres con templanza? Aquí está, con el carácter de Cristo. Ese es lo que necesitamos nosotros hacer. Nos falta mucho. No se miren entre ustedes. Nos falta mucho. El tema es no acusarnos. El tema es, sí me falta mucho, Señor. Ayuda mi incredulidad. No es, te dije, no es. Así no. No. El codazo tampoco, Duele el codazo en el costillo aquí. Duele, no lo haga. Mantenernos firmes en nuestra esperanza sin fluctuar, sin varianza. Número dos, predicar nuestra fe, el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer el próximo sábado? Predicar el Evangelio. ¿Qué hacemos en casa cuando ponemos un ejemplo de firmeza, de templanza, de virtud, de calidad moral? ¿Qué hacemos? Estamos honrando al Señor, sí. Estamos predicando el Evangelio, estamos siendo testigos de Cristo. Número tres, ser solidarios, ¿recuerdan? Solidarios, ayudándonos en amor, no por conveniencia o por alguna motivación extra, sino ayudándonos en amor mutuamente haciendo el bien. O sea, nos lleva siempre a las buenas obras. ¿Sabe por qué las buenas obras? Porque muchos tienen eso de las buenas obras muy aquí, como que les hace cortocircuito, ¿verdad? No somos religiosos, nosotros no hacemos buenas obras. No, el Señor nos va a medir por lo bueno y lo malo que hacemos en esta vida, ¿sí o no? ¿Así dice la Biblia? Sí, amén. Lo bueno de esta congregación es que todos leen la Biblia. Entonces no se puede andar uno ahí con cualquier cosa. Por eso, pero hacer el bien, ¿qué significa? Hacer, siempre lo decimos, yo creo que esta colonia ya lo sabe, hacer la justicia de Dios. Por eso Él dice que preparó los caminos, ¿verdad? De nuestras buenas obras. Él las preparó porque son sus buenas obras que nos utiliza a nosotros como instrumentos de justicia. Somos instrumentos de justicia. Eso somos, si usted es cristiano, ¿verdad? Ya vieron todo lo que puede producir en nosotros el congregarnos. ¿Vieron? Estas son las promesas del Señor. No es cualquier cosa. No es que yo me acabo de inventar a ver qué le puedo decir para los hermanos, divertirlos una hora. No. Esto es lo que el Señor nos prometió. Va a generar en nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Cuántos quieren que sus hijos se rectifiquen? ¿Cuántos quieren que sus hijos pequeños vayan por los caminos de Cristo? Todos, claro, porque en el mundo nada bueno hay. Pero ahí están las promesas para que las tomemos. Pero necesitamos congregarnos, mis hermanos. Congregarnos. Subrayo, ya a esta altura de la prédica ya saben que es congregarse, entonces no es venir a la iglesia, ¿no? El salmista, fíjense este salmista cómo lo expresa. Me encantan los salmistas, me encanta David y los demás salmistas, porque hacen una cosa hermosa, ¿verdad? De estas cosas que a veces nosotros lo decimos muy frío. El salmista lo expresa de una manera exquisita en el Salmo 84. Vayamos al Salmo 84, versículo 10. La Reina Valera, porque siempre estos nos los aprendíamos en la Reina Valera, ¿verdad? Salmos 84, 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hermoso, hermoso. Cuando hoy el hermano Abraham pues oró, porque Dios puso en su corazón que había gente que venía por ahí afligida por diversas situaciones, pues aquí está este salmo hermoso, ¿verdad? Para sentirse con fuerza, renovar ánimos como el águila, ¿verdad? El salmista no solo expresa poéticamente su sentir desde lo más profundo de su alma. Quiero congregarme, quiero estar cerca de Dios, quiero estar en la casa del Señor. Y luego, inspirado por el soplo de Dios, nos enseña el porqué. El porqué. El porqué, el Señor dice que es sol. En el hebreo tiene un significado de brillantez, de una iluminación grandiosa, espectacular, como la que Pablo, digo otra vez, Juan vio en la isla de Patmos, vio que se presentó el Señor con el cuerpo glorificado y ¡tra! Y apareció iluminado. Imagínense cuando aparezcan las nubes. Y muchos, inclusive muchos cristianos carnales van a decir: ay, ¿a poco era verdad? Sí, era verdad. Va a aparecer. Quizá lo veamos. Imagínense, qué momento de gloria para nosotros. El Señor es sol, ilumina nuestro andar, evita que tropecemos. Es luz en medio de la oscuridad de mi mente. Porque mi mente es el primer estorbo, mis hermanos. El Señor es escudo, significa el Señor es protección. Ay, es que yo me siento que... ay, vivo en un barrio muy peligroso, vieron no sé qué, y mi vecino, pues lo vi que anda ahí, el fin de año tiraba tiros al aire, no sé. El Señor es mi escudo, amén. Yo creo en esto. El Señor es la fuente de toda gracia y gloria, dice aquí. Gracia significa misericordia, gracia significa favor. ¿A quién le vamos a pedir un favor? A Dios. ¿Va a pedir un aumento? ¿Va a pedir un cambio de trabajo? ¿Quiere más clientes? ¿Quiere salud? ¿A quién va a pedir misericordia y a quién va a pedirle el favor, mis hermanos? Al Señor. Primero vayamos con el Señor. Esa es la gracia y la gloria es la honra, el honor, el poder, la majestad, la riqueza. Todo es del Señor, todo, absolutamente todo es del Señor. Y Él lo da en su gracia, sin escatimar. Ay, no, le voy a dar a poquito. Él todo nos lo va a dar, dice la palabra. Heredaremos todas las cosas, dice, junto al Señor Jesús. No quitará el bien a los que andan en integridad. A los que andamos en sus caminos, haciendo la voluntad de Dios, a esos que dice la palabra acá que acabamos de leer, que Él bendice. Bienaventurado el que confía en el Señor, porque se congregará y podrá mantenerse firme en la fe, predicar el Evangelio con sabiduría y ser solidarios y estimular al amor a todos sus hermanos y a las buenas obras. Eso es lo que hace un cristiano que se congrega. Según el contexto de Hebreos 10, 23, 25, por si alguien le pregunta: oye, hermano, pues ¿dónde sacaste eso? Hebreos 10, 23 al 25. Ahí está en la palabra de Dios. Todo esto podemos hacer de cuerpo, alma y espíritu en unidad, en un solo espíritu, con el Espíritu de Dios guiándonos, mis hermanos. Eso, por eso el consejo de Dios es no dejemos de congregarnos, porque todas estas bendiciones no las vamos a perder. No dejemos de congregarnos, reunámonos. Yo les hablé de mi papá, ay, que era, que religiosamente me traía, pero yo le agradezco porque algo se me quedó. Yo le agradezco porque temor de Dios, algo se me pegó también. Cuando de repente hablaban del infierno, yo digo, ay, espérame, ¿sí existirá el infierno? No dejemos de congregarnos, amén. Dios sabe lo que nos conviene, ¿verdad? Dios sí lo sabe. Él siempre sabe mucho mejor que nosotros qué es lo que nos beneficia y lo que nos perjudica en nuestras vidas. ¿Recuerda, mi amado hermano y hermana, cuando usted se convirtió? ¿Sí lo recuerda o no lo recuerda cuando se convirtió? Y mire, no tenga vergüenza, quizás alguno todavía no ha vivido esa experiencia. No tenga vergüenza. Pues hoy puede ser el día, ¿verdad? De salvación. Hoy puede ser el día. Pero los que recordamos, los que pues nacimos de nuevo, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Yo rápidamente me acuerdo el mío. Cuando yo tenía 15 o 16 años, fue un retiro espiritual que hicimos en Argentina, en el año, pues no me acuerdo, 92, creo que fue 92. Y ese día, pues yo les dije, ¿no?, que estuvimos orando 5 horas. Vino una hermana evangelista, pero llena del fuego, llena, todavía existe gente llena del fuego en esas congregaciones, está llena del fuego. Y empezó a orar en lenguas y empezaron a salpicar los dones y todos empezamos a orar. 5 horas me la pasé orando. ¿Usted cree? 16, no menosprecian a los jóvenes. Jóvenes, ustedes pueden orar así, ¿eh? Ese día el Señor nos llenó. Yo tenía calor aquí y el Señor me habló audible, ¿eh? Bonita voz, ¿eh? Nomás la recuerdo y ya me empiezo, trato de no recordarlo porque me empiezo a lagrimear. Y de repente veo al cielo y estaba la cruz hermosa, hermosa. Y lo vimos todos, éramos 30 y tantos. Por eso yo tengo esa responsabilidad, ¿verdad? De haber visto. se me hace más fácil, ¿verdad? Nomás recordando esa cruz, digo, ¿a dónde iré, Señor? Y ya, pues ya me mostraste la mitad casi, ¿eh? Hermosa cruz de una nube blanca, hermosa, pero resplandeciente, brillante, ¿no? Como dice, el Señor es mi sol, así. Hermosa cruz. Gigantesca que cubría todo el cielo. Y todo lo vimos aquí, como casi 40. Y nos gloriamos. Mi hermana mayor, pues no lo vio porque muchos se quedaron dormidos. Fíjense, estábamos todos gritando y llenos de júbilo, saltando y danzando como David. ¡Ah! Sí. Y había un grupo que se quedó dormido porque era ya la 1 de la mañana. Y mi hermana mayor estaba en eso. Y fíjense, eso me dio una enseñanza. Y dije, ¡wow! O sea que esto es algo espiritual, ¿verdad? Fíjense, mi historia de conversión me deja muy en claro que sí se puede apostatar. Pues eso es lo que yo quiero sacar, que compartir, ¿verdad? También. Sí se puede apostatar. Uno puede estar, yo me convertí, yo me mantuve casi 1 año en santidad, estudiando la Biblia. Creo que esa fue la época que leí más veces la Biblia. Me la tragaba, estaba todo el día... como el siervo que brama, pues estaba, quiero más palabra, quiero, y estaba estudiándola. Pero ¿qué pasó? El mundo me ofreció sus cosas, ¿verdad? Y mis líderes, mis maestros, mis pastores, pues no me supieron dar la doctrina de Dios bien. ¿Y yo qué hice? Pues fui al mundial. Y de ahí Dios me volvió a sacar después de mucho tiempo. Yo le agradezco a Dios. Pues yo sé que los milagros no salvan. Yo lo he vivido. Los milagros no salvan. Siempre me acuerdo, cuando me acuerdo de eso, del relato de conversión de Pablo. ¿Se acuerdan, Pablo? No, porque me estoy comparando con el apóstol, ¿eh? ¡Ay, el hermano se compara con Pablo! Me acuerdo porque, ¿qué pasó con Pablo? ¿Se acuerdan ustedes el hecho en Hechos capítulo 9? Yo lo digo así porque siempre hay esos hermanos, ¿verdad? Que siempre les... Siempre vemos ese testimonio del apóstol Pablo. Vayamos ahí a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, capítulo 9, versículo 1, en la Reina Valera. En la Reina Valera contemporánea dice, sí, miren, Saulo, que era el nombre antes de que se convierta, ¿verdad? Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para la sinagoga de Damasco para que, en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó una poderosa haz de luz que venía del cielo. Pero impresionante habrá sido. Y que lo hizo rodar por tierra. Mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes de hacer. Amén. En este relato rescatamos varios puntos con respecto al tema de que estamos aprendiendo hoy. Primer punto, que a pesar del mal que Saulo quería hacer, ¿verdad? Quería ir a matar, impresionar, a molestar a los cristianos, a los hombres de fe. El Señor, ¿qué hizo? Se le acercó primero. ¿Se fijan cómo es el Señor? Tomó el Señor otra vez la iniciativa. Siempre el Señor toma la iniciativa. No lo olvide, siempre. Otro punto es, ¿lo confrontó con qué? Con su pecado. Y le refirió que no solo está pecando contra Dios, sino que está haciéndose daño a sí mismo en el proceso. O sea, el que peca, no solo peca contra Dios, sino está destruyendo su vida. Está muriendo de a poco. Y va caminos a la muerte eterna. Fíjense cuando Pablo le relata esto al rey Agripa en Hechos capítulos 26, 14. No lo busques, yo se lo leo en la Dios habla hoy. Dice así. Dice Pablo relatando su conversión, dice que todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras coces contra el aguijón. Fíjense, Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo? A los cristianos, ¿verdad? En Damasco. ¿Y qué dice el Señor? ¿Por qué me persigues a mí? Chéquenlo. El que persigue a la iglesia, persigue a Cristo el Señor. El que atenta contra la iglesia, atenta contra Cristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esta es una verdad que el Señor nos enseña hoy a nosotros, como aquella vez a Saulo de Tarso. El Señor sabe que es, número uno, que es solamente, perdón, que es uno con su iglesia. El Señor sí lo sabe, ¿eh? Él sabe que Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia que somos, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para los que anotan, eso está en Efesios 1, 22, 23, Efesios 4, 15, 16 y Colosenses 1, 18. Y si usted es cristiano, amado, hombre o mujer de fe, pues es parte de este cuerpo, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Y no hay un dedo, no hay un ojo, no hay una oreja que ande ahí volando, ¿verdad? Revoloteando fuera del cuerpo. ¿Verdad que no hay así? ¿Verdad que usted, cuente sus dedos, ¿cuántos son? 10, ¿verdad? ¿Quién tiene 9 y se le fue al baño un dedo? Nadie, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Se imagina? Ir así de repente, caerse, ¿dónde están mis pies? Y sus pies pasan corriendo. ¡Dale! No es así, ¿verdad? ¿Verdad que no es así? Siempre está unido el cuerpo, ¿verdad? Siempre, todas las partes están unidas y funcionando, cada una en su función, como tales, unidos, y van creciendo unidos. Los que todavía tienen que crecer, ahí veo un joven, pues todavía tiene que crecer mucho, mucho más él. Mi hija también, espero que crezca mucho, mucho más. Sin Dios no quiere, pues ni modo. Pero fíjense, No va a crecer. Imagínate la cabeza, que crezca nomás la cabeza así y el cuerpo chiquitito. O las piernas así como si fuese un ave y el cuerpo aquí. No, no es así. Crece, como dice la palabra, proporcionalmente, unidos, juntos. Dios sabe, Dios no se confunde. Él sabe qué lugar a usted lo va a poner. Pero el que no sabe quién es, nosotros. Vamos a cerrar el mensaje de hoy en Efesios 4. Vayamos todos a Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios 4, versículo 3. Reina Valera dice: procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Amén. Y ahí más abajo dice que Él, el Padre, dio dones a los hombres. ¿Qué son dones? Regalos inmerecidos. Regalos. ¿Qué dones da? El Padre es ¿qué? Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué da? Regalos espirituales que tienen impacto en el espíritu. Y el espíritu impacta nuestra alma, ¿verdad que sí? Y nuestra alma impacta, dice que el alegre de corazón, que sus huesos pues se fortalecen, y el que está triste, sus huesos se secan, ¿verdad? Todo impacta, porque somos tres cosas en uno. Por eso yo siempre, cuando pido el llamado al servicio, yo les digo, algunos están enfermos, ¿verdad? Otros pues padecen de ciertas cosas en su alma. Entonces, cuando se pone a servir de todo corazón al Señor, ¿usted cree que el Señor no lo va a restaurar? Él tiene el poder y le sobra poder. Tenemos que confiar en el Señor. Eso es fe, mis hermanos. Es que yo oré como 3 o 4 veces y ya me envasaron a la iglesia como 5 veces. Naamán se sumergió ¿cuántas veces? 7 veces. Y puede ser 70 veces 7, hermanos, las que el Señor les ponga. Pero nunca hay que perder la esperanza. Nos une esa esperanza. Acabamos de leer, ¿verdad? Versículo 11 dice: y Él mismo nos da dones espirituales, ¿para qué? Para ver. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, o sea, enviados, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, subrayen perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos, a los hermanos, para la obra del ministerio. Ministerio es servicio. Ministerio no diga, no, el hermano, o sea, no, ministerio es todos ustedes, todos tenemos un ministerio, todos. Es ministerio, en el griego koiné, significa servicio, todos somos servidores, amén. Entonces, ahí de vuelta lo leo: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, ese es, qué tremendo, ¿verdad? Para que ya no seamos, fíjense, esto es importante, para que ya no seamos niños fluctuantes, varianza, ¿se acuerdan? Lo contrario de templanza, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ayer mismo les leí dos versiones, ¿verdad? De este versículo 16, dos traducciones. Los que ayer estuvieron, hoy se llevan la doble unción. Hoy se llevan la doble unción porque las voy a repetir. Palabra de Dios para todos, dice el versículo 16. Miren cómo dice: ¿eh? El cuerpo entero, toda la iglesia, depende de Él, Cristo. por medio de él. Todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. En la traducción viviente dice, él, Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Me gusta esta versión, ¿verdad? Encaje perfectamente, embone. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Cómo ven? Esta es la promesa del Señor. Esta es la instrucción de Cristo. Y esto es para beneficio nuestro. ¿Se fijan? Para que crezcamos en amor, en unidad, en fortaleza. Y si se fija, la unidad de la iglesia se desarrolla cuando cada parte, usted, un servidor, cumplimos nuestra función específica dentro del cuerpo de Cristo. Función de ayudarnos mutuamente en amor, sin malos motivos, por amor, como Cristo amó a su iglesia. Ahora ustedes, nosotros, ámense unos a otros. Ese fue el segundo y grande mandamiento, ¿verdad? Y vuelvo al ejemplo que le mencionaba. ¿Cómo puedo cumplir la función que el Señor me ha dado en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En su cuerpo, sin congregarme. Y congregarme, dijimos que no es solo venir, sino participar activamente en las cosas del cuerpo, ¿verdad? De la iglesia. Lucas, ya termino, mis hermanos. Lucas 2:49, un joven Jesús les dice a sus padres terrenales que lo andaban buscando y él andaba en Jerusalén perdido supuestamente, pero no, él no estaba perdido, él estaba en el templo. Y dice así, Jesús dijo, ¿acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? En otras versiones dicen, de los asuntos del Padre Celestial. Cristo sí sabía qué debía hacer. Otra vez el Señor nos va marcando la pauta, señalando el camino. En una versión dice así, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Mis hermanos, cerramos. ¿En qué negocio anda usted? ¿En qué negocio andas, joven? ¿Qué asuntos les ocupan? ¿Qué asuntos nos afanan? ¿No sabían que tienen que estar en la casa del Padre Celestial junto a Cristo, que es nuestra cabeza? Hoy sí ya lo sabemos. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Amén. Quiero cerrar con esto porque yo veo que es importante. Hechos 9:6. Fíjense, ¿qué es Hechos 9:6? Es Pablo respondiéndole al Señor. Él, temblando de temor, dijo, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando una persona tiene un encuentro personal, genuino, con Dios, con el Señor, lo primero que debe de hacer y decirle al Señor, ¿qué es? Señor, bendíceme. Dame todo lo que yo quiero de esta vida. No. ¿Qué es lo que primero queremos hacer? Como hizo Saulo. ¿Qué hijo? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, no me conteste. Pregúntese a sí mismo. ¿Cuántas veces le preguntó eso al Señor? Y va a ver que no son tantas como las que pensamos. No son tantas. Y si desde su conversión hasta el día de hoy, jamás le ha preguntado al Señor, así como hizo Saulo, usted no está cumpliendo el propósito de Dios en su vida, no del hombre, ¿no? Está cumpliendo el propósito del hombre, de usted, del hombre que usted, lo que usted piense quizás, sus argumentos, pero no de Dios. Pero le tengo buenas noticias, porque hay que cerrar con una buena noticia, ¿verdad? Todavía no es tarde, todavía hay vida y hoy nos habló el Señor. ¿Verdad que sí, hoy nos habló el Señor? Usted está aquí sentado, tiene aliento de vida, usted anhela y brama como el siervo por las cosas de Dios. Entonces, vaya y pregúntele al Señor. O ahora, preguntémosle al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar juntos. Cierre sus ojos, que quiera alzarle sus manos, alce sus manos, derrámese al Señor y dígale ahí desde lo más profundo de su ser, como Saulo, temblando, dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, mi Dios? Señor, ayúdame, porque quizás aquí hay hermanos, hermanas que no saben su propósito en esta vida, no saben su función en el cuerpo de Cristo, en tu cuerpo, mi Dios. Quizás incluso no saben qué dones espirituales les has dado, porque dice que la palabra, tu palabra, y tú no mientes, que tú das generosamente a todos de tus dones espirituales, que no escatimas, sino que eres generoso. Oh Señor, perdona nuestra negligencia, perdona nuestra incredulidad, mi Dios, y ayúdanos, Señor, a encontrar estos dones espirituales que tú has puesto en nosotros, Señor, y poder usarlos para la edificación en amor del cuerpo de Cristo, como tú mandas, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos todos estos años que no estuvimos alineados, agradándote, funcionando como tú querías que lo hagamos. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta, Padre, que tú querías que hagamos, y hoy la hacemos de todo lo más profundo de nuestro corazón. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió a Saulo y le dijo específicamente que vaya a la ciudad y espere órdenes. El Señor nos contesta, y el Señor le va a contestar, mi amado hermano y hermana. Téngalo por seguro. Él nunca se aparta de los que le buscan en espíritu y en verdad. Señor, gracias te damos porque tú estás cerca. No estás lejos, estás a nuestro alcance. Y hoy, Señor, para algunos es el día de salvación, para otros es volver a los caminos y encontrarse con su verdadero propósito en esta vida, y para otros es un momento de restauración, no solo de su persona, sino de su pareja, de su matrimonio y de su familia, porque tú nos quieres unir en familias bien unidas bíblicamente, y de esas familias unidas en un solo cuerpo, tu cuerpo. Gracias, Señor, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, mis hermanos. Gloria a Dios.